jefes de organizaciones de coreanos en Japón, como el presidente de la Asociación de Coreanos por la Reunificación Pacífica, el director general del Consejo Permanente de la Asociación de Comerciantes e Industriales Coreanos, el presidente del Presidium Central de la Unión de Jóvenes Coreanos y la vicepresidenta del Presidium Central de la Unión de Mujeres Democráticas Coreanas, dieron declaraciones a la prensa el día 20, respectivamente, en apoyo al llamamiento de la reunión conjunta del gobierno, partidos políticos y organizaciones de la República Popular Democrática de Corea. Ellos apoyaron el llamamiento, aceptándolo como propuesta patriótica que refleja la firme voluntad de reintegración de toda la nación, y se decidieron a contribuir a que este sea un año muy significativo, que abra una nueva coyuntura de la reunificación independiente, según el llamamiento.